Nosotros vamos ahora a iniciar una lectura que tenemos pendiente desde hace varios días y que la propia dinámica después hace que no lo leamos, pero un artículo que nos comprometemos, así lo decimos al aire, nos comprometemos a leer para que toda la audiencia conozca un artículo publicado por Brecha, Semanario Brecha, en estos últimos días, que refiere a un viaje de periodistas a Israel. Se llama Orientados el artículo. A fines de julio, invitados por la Embajada de Israel en Uruguay, un grupo de periodistas uruguayos participó de un tour guiado por Israel. Colegas del país, Búsqueda, El Observador, Del Sol FM y los canales 4, 10, 12 y BTV participaron de la iniciativa, aunque no todos publicaron artículos o informes en sus medios. Los costos fueron solventados por la embajada y la lectura y el visionado de las muy similares notas producidas en esa visita evidencian que el itinerario y los entrevistados también fueron generosamente provistos por el anfitrión. Sí, sigue diciendo este artículo que hay que decir que lo escribe Mariana Contreras y Francisco Claramunt. Sigue diciendo, en ninguna de las notas se advirtió sobre estas relevantes circunstancias de producción. Recién el 3 de agosto se supo por una publicación del periodista Leo Sarro en X que el costo de la salida de campo por Jerusalén, Tel Aviv y el sur de Israel había corrido por cuenta de la embajada. El conciso tuit de Sarro atizó la cólera del director de El País, Martín Aguirre. El primero de los ataques fue uno de los anónimos mensajes de la sección Se Dice de ese diario, en la que se acusó a Sarro de vulnerar códigos básicos. Luego vino una columna firmada por un desinhibido Aguirre el domingo 10 de agosto. ¿Cuál es el problema en viajar a Israel en este momento?, se preguntó el director periodístico. En ningún caso la información difundida por Sarro fue desmentida. Sigue diciendo que nada es lo que parece. En esa larga vindicación de lo hecho por su diario, Aguirre esquiva olímpico el obvio debate sobre ética periodística que las características del viaje abren. Le basta con afirmar que los enviados a Israel no tenían, y está entre comillas, ningún condicionante sobre qué decir o limitaciones de con quién hablar, y que en un momento donde todo el mundo parece tener mucho que opinar sobre lo que pasa en Medio Oriente, poder ver en persona esa realidad tan compleja solo puede enriquecer nuestro trabajo, eso dijo Aguirre, ¿no? Convenientemente, Aguirre omite mencionar el condicionante mayor. Israel prohíbe la entrada de periodistas a Gaza, por lo que esa realidad tan compleja, entre comillas, que según él hay que ver en persona, está de arranque limitada por lo que el anfitrión, en este caso Israel, quiere que se vea. Hoy los bonitos cafés de Tel Aviv, que describe la crónica de Búsqueda, no son el lugar de los hechos. El lugar de los hechos es Gaza. En Israel hoy la gente va a trabajar, a estudiar, al médico, a la playa, al cine, al shopping, al supermercado. En Israel, si alguien tiene sed, toma agua. Si tiene hambre, come. Esa normalidad en la vida cotidiana es la que le permitió a una de las periodistas uruguayas sacarse fotos posando en Jaffa, en la noche de Jerusalén o en el Monte de los Olivos, como si estuviera haciendo turismo y no intentando comprender una de las mayores tragedias humanitarias del siglo XXI. En Gaza no se puede hacer nada de eso, y esa parte que parece ser intrascendente para la cobertura de los medios que aceptaron el viaje es el elemento crucial que falta. De eso Aguirre no dice nada. Pero demos por buena la libertad que, según el director del país, tuvieron los periodistas para trabajar a sus anchas. Entonces, ¿por qué los entrevistados son los mismos en todos los medios? Las notas hablan de la charla que tal o cual persona mantuvo con los periodistas uruguayos. En todos los casos, las voces privilegiadas y reproducidas en extenso son la del vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel, Ronnie Kaplan, y la del periodista israelí Enrique Zimmerman, un invitado habitual a impartir conferencias en las unidades de inteligencia y la unidad de portavoces de la Fuerza de Defensa de Israel, el directorio de inteligencia militar y los viajes de propaganda Taglit, datos que no aparecen en los artículos. Sus afirmaciones, de un nivel informativo comparable al de las afirmaciones de voceros de Hamas o de la yihad islámica, nunca son contextualizadas ni mucho menos contrariadas por ninguno de los medios. Si la libertad fue total, sigue diciendo este artículo que se publica en Brecha, ¿a qué obedece la decisión compartida de no consignar ni preguntar sobre aspectos controversiales de la política israelí? Por ejemplo, la mentada prohibición de entrar a Gaza, los rompimientos unilaterales del alto al fuego o los colegas asesinados, según el Comité para la Protección de los Periodistas, van, cuando se publicaba este artículo, 186 periodistas asesinados, un número sin precedentes en la historia bélica. A ellos se suman los 4 reporteros asesinados el domingo 10 en un ataque premeditado de Israel. Si el conflicto es tan complejo como dice Aguirre, ¿por qué no hay ni una sola voz palestina consultada en ninguna de las coberturas? Si no había limitaciones sobre con quién hablar, ¿por qué ningún periodista recogió ninguna voz israelí crítica con el genocidio? Durante los días que duró el viaje, las 2 principales organizaciones judío-israelíes de derechos humanos presentaron sendos informes en los que acusan a su país de cometer un genocidio en Gaza, pero eso no fue siquiera consignado. Si lo importante es enriquecerse viendo en persona los hechos, ¿por qué desde los 7 medios viajeros a ninguno se le ocurrió aprovechar el pasaje y la estadía gratis para pasar por Cisjordania? Ahí, bien cerquita, a media hora en auto, donde la ocupación lleva desplazadas por la fuerza a más de 40.000 personas y los colonos tienen vía libre para linchar palestinos y destruir sus aldeas. ¿Cuántas coincidencias para 7 medios distintos trabajando con total libertad y sin condicionamientos? Mientras obvia estos detalles, Aguirre se despacha contra quienes evidencian las prácticas de su medio. Para el director del País, lo que hizo Sarro al publicar el tuit fue tirarle en contra a los viajeros toda la caterva, esto está entre comillas, toda la caterva de energúmenos que lo sigue. Se parece demasiado a una forma de fomentar la autocensura, cosa que lamentablemente es cada día más habitual en la estrategia de algunas visiones políticas, que siempre les marcan a los periodistas dónde está la raya que separa a los buenos de los malos, señaló Aguirre. Sigue diciendo este artículo que Aguirre saque a relucir la palabra autocensura al hablar sobre Israel en los medios uruguayos es una maravillosa ironía. Que a raíz de un tuit informativo arroje la acusación de censor contra Sarro, un periodista que por hacer preguntas incómodas sobre Israel fue echado de un medio y que sigue recibiendo múltiples presiones, la de Aguirre es la última de la lista, ya parece ficción. Aguirre quiere hacer pasar su diatriba como una defensa del quehacer periodístico. Pero más que a defender periodistas, sus argumentos apuntan a defender la línea editorial de su medio, que al igual que las de otros medios participantes del viaje, ha sido desde el comienzo la de no incomodar ni contradecir el interés israelí. Bueno, nosotros vamos a dejar por acá hasta la lectura hoy. Vamos a seguir, es un artículo muy largo. Vamos a seguir leyendo porque nos parece que es importante estos conceptos que están en el corazón del tema hoy, ¿no? Porque esta misma visión es la que influye en el periodismo adentro del país, sin ninguna duda. Así que lo seguiremos compartiendo en próximas horas.